Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial del Teatro. El Día Mundial del Teatro se celebra desde 1961 por aclamación del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO en el marco de su Congreso de Naciones. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. La Compañía Nacional de Teatro celebra el Día Mundial del Teatro. Fiscal General informa de 21 detenidos por caso de corrupción en PDVSA y Sunacrip. Avanzan trabajos de rehabilitación de puente sobre Quebrada de Armo en Portuguesa. Ministro Tayechea lidera Asamblea de Trabajadores en PDVSA. Cuba recibe reconocimiento de la 30ª Feria del Libro de Belarus. Rehabilitan Complejo Deportivo Ayacucho en el 23 de enero, Caracas. Cultura. La Compañía Nacional de Teatro invita a toda la colectividad a la celebración del Día Internacional del Teatro el día de hoy a las 4 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Autoridades y personalidades de la cultura nacional se darán cita en la Sala Román Chalbot de ese recinto para disfrutar de la programación que, para Ana María Oviedo Palomares, es un viaje descarnado hacia la naturaleza humana. La lectura del mensaje 2023, escrito por la actriz egipcia Samiha Ayub, estará a cargo de la primera actriz de la compañía María Brito y para cerrar con broche de oro se dará un adelanto del trabajo que la compañía viene realizando con la comedia teatral Mr. Hamlet. Después de varios años en escenarios fuera del país, la Orquesta Juventud Salsera regresa a Venezuela para reencontrarse con sus raíces y celebrar la creación de nuevos temas y proyectos. La Orquesta Salsera nació en el estado Falcón a finales del año 2013 bajo la dirección del cantante, compositor, trombonista y arreglista venezolano Carlos Díaz, quien expresa estar muy contento por esta nueva etapa de la agrupación. La misma ganó en el año 2017 el primer lugar en el Festival Nacional de la Salsa como Mejor Orquesta y en el 2018 logró el segundo lugar en el Festival de Salsa Metrópolis en Cali, Colombia. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. Este viernes 24 de marzo cerró la 18ª Filben Capítulo La Guaira con la presentación de la Calenda de Naiguatá como parte de las muestras culturales propias de la región en el terminal de pasajeros La Guaira Naiguatá Caruao. Presentaciones de libros, recitales de poesía, conversatorios, talleres, el tradicional pabellón infantil y representaciones artísticas tuvieron gran acogida por parte del público guaireño durante 4 días. Cabe destacar que la Filben La Guaira rindió homenaje a la escritora regional Marilyn Gutiérrez, quien entre las obras de su autoría presentó Trini de la editorial Negro sobre Blanco. Son las 12 y 5 minutos. nacionales. El fiscal general Tarek William Saab informó este sábado sobre la gran cantidad de detenidos por la trama de corrupción que involucra a PDVSA, Sunacrib y otras instituciones que se prestaron para operaciones de lavado de dinero y corrupción. En rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas, Saab dio detalles de esta trama de corrupción que denomina PDVSA Cripto y que señala ser la número 31 investigada por su despacho que involucra a la industria petrolera. Por otra parte, el fiscal destacó la participación del presidente Nicolás Maduro y su colaboración con las investigaciones. Indiscutible ha sido la actuación del jefe de Estado, del presidente Nicolás Maduro Moros, de encabezar como jefe de Estado, dentro del principio de cooperación entre poderes públicos, esta cruzada que para algunos comenzó ayer, hace unos días, hace una semana, pero que ya se venía trabajando, yo diría, desde finales del mes de octubre y principio del mes de noviembre del año pasado. Así que debo siempre, como titular de la acción penal, sentirnos, y eso es una honra, satisfechos de que en Venezuela existe el principio de cooperación entre poderes públicos y que el propio presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, se pone adelante en presentar, tal como le da el mandato constitucional, toda la logística, toda la fuerza que el Estado tiene para que tanto el Ministerio Público como los órganos auxiliares de justicia podamos desarrollar esta batalla. Somos Noticia. El próximo viernes 31 de marzo será el último día para realizar la declaración y pago del impuesto sobre la renta del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SINIAT. Para la presentación de la declaración de ISLR, persona natural, solo se debe ingresar al portal web del SINIAT, seleccionar persona natural, ingresar usuario y contraseña y seleccionar en el menú principal las opciones de procesos tributarios, declaración ISRL definitiva. Son las 12 y 8 minutos. A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Caracas, almirante en jefe Carmen Meléndez, reseñó el acompañamiento que realizó junto a los devotos de la Virgen del Socorro, que fue trasladada del santuario Nuestra Señora de la Candelaria a la parroquia Santa Rosalía. Las autoridades religiosas declararon a Nuestra Señora del Socorro como protectora de los niños y niñas, recordando la devoción que por ella tuvo la madre del Libertador, doña María Concepción Palacios. Asimismo, reconoció el hermoso trabajo del equipo de la Fundación de Patrimonios de Caracas por su aporte para hacer posible este acto. Regionales. Los trabajos de rehabilitación del puente sobre la quebrada de Armo, Estado Portuguesa, se encuentran en un 95% de avance en el par vial Araure, Acarigua, Barquisimeto. La información fue difundida por el gobernador de la entidad, Antonio Primitivo Cedeño, en su cuenta de Twitter, donde destacó la cooperación con los entes para el avance de las obras. El mandatario regional señaló que el puente sobre Quebrada de Armo sufrió grandes daños en la última temporada de lluvias y desde el mes de noviembre se ejecutan trabajos de rehabilitación integral. Son las 12 y 9 minutos. El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, junto con el gobierno del estado Anzoátegui, trabajan de manera coordinada con los pescadores artesanales e industriales para cubrir la demanda local, regional y nacional. Loyo ofreció declaraciones sobre las actividades. Muchas gracias por el pase sano, sabroso, seguro y soberano. Nos encontramos nosotros desde acá, desde el estado Anzoátegui y desde la empresa Marina Especies, desde donde estamos trabajando articuladamente con nuestro gobierno regional, con nuestro gobernador bolivariano, con todas nuestras autoridades cívico-militares, desde el Ministerio de Pesca, de manera coordinada con nuestros pescadores artesanales, con nuestros pescadores industriales, en la planta de procesamiento que ha venido dando trabajo, dando todo su esfuerzo para, en primer lugar, poder cubrir una demanda local, regional, una demanda nacional y también para aumentar las exportaciones. Tenemos acá una muestra de todas las especies, de todo lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio con nuestro gobierno bolivariano, el Estado de Anzoátegui. Economía. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea, sostuvo su primera asamblea con los trabajadores de la industria petrolera en el Salón Simón Bolívar, donde destacó el valor del trabajo conjunto entre las instituciones que le toca dirigir. En ese sentido, Tellechea indicó que en poco tiempo se van a convertir en una empresa y en un ministerio de referencia internacional. Asimismo, agradeció al presidente Maduro y a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por la confianza otorgada ante las nuevas funciones que le fueron asignadas. El Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria, Henry Fernández, junto con el gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, y las autoridades de Corpus Sucre, visitó el Central Azucarero de Cumanacoa para avanzar en su reactivación. Durante el recorrido, Fernández estuvo acompañado del alcalde bolivariano, Tomás Bello, productores, representantes de la Asociación de Cañicultores del municipio y miembros del Consejo Productivo de Trabajadores. Asimismo, se realizó una asamblea con los trabajadores y los cañicultores, donde el superintendente escuchó sus solicitudes y aseguró que se trabajará para buscar las soluciones en beneficio de toda la comunidad. Noticias del ALBA. Autoridades de la 30ª Feria del Libro de la capital belarrusa entregaron un diploma de reconocimiento a la delegación de Cuba, informó el embajador de la nación caribeña en Minsk, Santiago Pérez. El diplomático cubano explicó que la distinción fue entregada en la ceremonia de clausura del evento por el viceministro de Información de Belarus, Igor Busovsky, quien destacó la participación en la cita cultural de representaciones. Busovsky refirió que, pese a la compleja situación internacional, el hecho de haber reunido a editores y escritores de varias naciones es una muestra del poder de la cultura entre los pueblos. Son las 12 y 13 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, instó este domingo a mantener la unidad del Partido Boliviano que respalda su gobierno en el aniversario 28 de la creación del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. De igual manera, el jefe de Estado boliviano manifestó que MAS y PSP se consolidó como la primera fuerza política del país, mientras que reflexionó que los dueños del instrumento político son las organizaciones sociales. Por su parte, quien fuera el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, pidió a las nuevas generaciones mucha reflexión y responsabilidad con la patria. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El gobierno de Honduras decidió romper relaciones diplomáticas con la isla de Taiwán y reconoció el principio de una sola China. Así lo señaló un comunicado difundido en la prensa local del país centroamericano. Asimismo, los gobiernos de China y Honduras acordaron desarrollar sus lazos de amistad sobre la base del respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, beneficio recíproco y coexistencia pacífica y la no intervención en sus respectivos asuntos internos. Son las 12 y 15 minutos. Etiopía acogerá del 28 al 30 de marzo un diálogo de alto nivel público-privado sobre la inversión en el sector energético y desarrollo de infraestructura en África, informó la ECA. La reunión organizada por la Comisión Económica para África, ECA, en colaboración con la Fundación ResAfrica, reunirá a las partes interesadas que apoyan el desarrollo de la industria energética. De acuerdo con la fuente, será una oportunidad para discutir los principales hallazgos de las revisiones regulatorias del mercado eléctrico nacional y cómo pueden garantizar la apertura y preparación adecuada para atraer inversiones privadas y cumplir con los objetivos de la Agenda 2063 de la Unión Africana. Somos periodismo. Deportes. El superintendente nacional de antidrogas, Richard López Vargas, informó sobre la rehabilitación de la cancha de usos múltiples, ahora complejo deportivo Ayacucho, de la parroquia 23 de enero en Caracas. Aquí en nuestra popular parroquia 23 de enero, la cancha número 565, y bueno, es todo un complejo y toda una orientación también que llevamos nosotros a través del ministerio para ir llegando a todas las comunidades, sobre todo este tipo de comunidad organizada. Hemos logrado rescatar y hemos logrado reacondicionar espacios deportivos que tienen multipropósitos en nuestras comunidades. Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó el buen trabajo de renovación realizado. Además, dio detalles del complejo. Es una cancha de futbolito, un parque infantil para la recreación, para la cultura, para el deporte. Yo siempre digo que estos espacios que forman parte de la prevención, de que nuestros niños no estén por allí haciendo otras cosas, sino que estén ocupados en estos espacios. La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, canceló el sorteo del Mundial Sub-20 que debía celebrarse en la isla de Indonesia de Bali el 31 de marzo, tras la polémica por el rechazo expresado en el país contra Israel, reseñaron medios deportivos. La Federación Indonesia informó que no ha recibido una razón oficial por la cancelación, pero relacionó la medida con una carta del gobernador de Bali, Wayan Koster, que pidió el veto de Israel en la competición en la isla. Por otro lado, está previsto que la Copa Mundial Sub-20 se celebre entre el 20 de mayo y el 11 de junio en varias ciudades de las islas indonesias de Sumatra, Java y Bali. Somos periodismo. Con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la actriz y cantante Bárbara Acevedo. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 19 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán,

teatral El Círculo de Tiza, que tuvimos aquí la semana pasada como entrevistados y que cuenta con un elenco joven 100% venezolano. Ay, fue muy emocionante y nostálgico, porque esta es, bueno, la segunda temporada después de haberlo hecho ya el año pasado como graduación de nuestra de nuestra temporada como actores en formación en el Centro TEP. Fueron 4 años, entonces claro, ver este trabajo resumido en 8 funciones es como muy emocionante. Y siempre el último día, bueno, el guayabo, la sensación de que te despides de algo que es muy especial para ti. Yo estaba muy conmovida. Sí. Sí, ¿y qué dirías que tiene de especial un montaje como El Círculo de Tiza? De lo que te ha podido comentar la gente y de la experiencia que hemos tenido durante este año prácticamente. Aló, aló, Bárbara, ¿me escuchas? Ser tan amplia en el número de actos, es muy larga. Son 5 actos y un prólogo. Tiene música en viva, bueno, al menos en lo que nosotros hicimos. Así es. Tiene música en vivo, tiene más de 60 personajes. Entonces, claro, es un montaje retador que a nosotros nos llevó... ¿Qué? 7 meses, 8 meses hacerlo. Sí, señor, 7 meses. Y yo creo que esta segunda temporada fue como un espacio de madurez de esa primera etapa. Sí, que también nos permitió también, digamos, como deslindarlos de esa etapa educativa y ya asumirlos como profesionales, digamos. Sí, totalmente. Yo creo que en esta segunda vuelta fue como, ahora cómo lo enfrentamos como profesionales. Así es, y sin duda la respuesta del público, por lo menos este fin de semana, fue maravillosa. Fue muy positiva, sí, sin duda, los comentarios fueron muy lindos. Ok, ahora para curiosear un poquito, ¿qué impulsó a esa Bárbara de hace algún tiempo a no solo estudiar artes escénicas, sino a dedicarse al teatro como actriz? Yo creo que era una necesidad de hablar. De hablar de temas que no podía hacerlo de forma normal. De hecho, yo vengo de estudiar geografía, donde pude como estudiar el ser humano en su sociedad y también como su espacio, pues el espacio donde se desarrolla. Y claro, a mí me entraron muchas dudas sobre el aspecto social, cómo nos organizamos, cómo somos como latinoamericanos. Vivimos en un espacio que está en constante transformación. Aunque somos un continente antiguo, siempre estuvo ahí. De cierta forma, nuestra cultura fue regenerada de forma violenta, por alguna forma decirlo. Entonces, venimos de una historia que se sigue transformando, que sigue creciendo. Y a mí eso siempre me ha generado mucha inquietud. Cómo somos nosotros como latinoamericanos. Entonces creo que el teatro fue el espacio para investigar. Excelente. Y con respecto a las expectativas que tenías o a la idea que tenías de la actuación y del teatro, ¿cambió desde que empezaste? ¿Y cómo ha evolucionado esa idea y de acuerdo a la experiencia que has tenido? Bueno, creo que ha evolucionado. No ha cambiado, sino que ha crecido. Ahora tengo más inquietudes. Creo que son más preguntas que respuestas. Y me encanta. Dicen que cuando el bichito del teatro te pica, ya no hay vuelta atrás. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Estamos conversando con la actriz y cantante Bárbara Acevedo a propósito del Día Mundial del Teatro. Ahora, Barbie, cuéntanos del proyecto que tienes en puertas con la agrupación Fábula. ¿De qué se trata? Bueno, con el grupo Fábula estamos montando una obra que se llama Lois en el laberinto. Es original de Daniel Daneri y Julián Izquierdo. Es un texto que ellos ya venían trabajando con sus grupos de formación. Y ahorita ya lo estamos montando como de forma profesional. Es una obra muy interesante que tiene muchas capas, porque nos habla de un personaje que sufre de algún tipo de condición, se habla como de que puede ser del espectro autista, del espectro autista, perdón. Entonces, es como ver el mundo a través de una persona que tiene autismo y que vive una situación familiar violenta, de violencia doméstica. Entonces, cómo este niño o esta niña, porque así se plantea, puede ser un niño o una niña, a través de su forma de ser, se abstrae de esto y vive este mundo que es como un laberinto de fantasía donde hay diferentes personajes que representan cosas de su realidad. Okay, ¿y qué te impulsó a querer participar en este proyecto? Bueno, justamente esta inquietud de seguir hablando sobre nuestra sociedad, el tema del autismo, que me parece que no se habla mucho, y creo que es una comunidad muy amplia que ha estado invisibilizada. Así es. Además que tiene algo muy particular, y es que se trabaja con lenguaje inclusivo. Okay. Y me parece bastante divertido y a la vez está asociado mucho con nuestra realidad actual. Exacto, es muy oportuno. Es una forma de hablar que se está utilizando ahora, y en la obra es muy especial, tiene un sentido lógico. Okay. Y hablando también, todavía estamos más o menos a inicio de año, ya se fue el primer trimestre, pero ¿en qué te gustaría participar este año? ¿Qué áreas quisieras explorar en este 2023? Bueno, creo que el aspecto musical, seguirlo desarrollando. A mí el canto fue como mi primer vehículo de expresión. Y claro, el saber el teatro musical como perfecto, porque es la unión de esas dos cosas que me gustan. Entonces quisiera seguir trabajando, explorando como la música dentro del teatro. Okay, maravilloso. ¿Qué le dirías a una persona que se quiera dedicar al mundo de la actuación y el teatro? En este panorama, ¿qué les pudieses recomendar o decir para que se animen a incursionar en este mundo? El teatro sigue vigente, y si alguien quiere dedicarse a esto, tiene que hacerlo de cabeza. Sí. Con todo el corazón y formándose. Eso es importante, esto como cualquier labor, como cualquier profesión, necesita estudio y disciplina. Y para lograrlo es importante buscar espacios que se sepan reconocidos en el estudio de esto y formarse. ¿Y qué plataformas pudieses compartir donde se pueden enterar de estos talleres, escuelas, etcétera? Bueno, en el caso del Centro TED, pueden seguirnos por @CentroTED. Ya ahí estamos activándonos con todo lo que es los talleres infantiles, juveniles, y se viene el nuevo taller de formación, que es para adultos. Luego de casi cuatro años del anterior. Luego de cuatro años del inicio del anterior, de nosotros. Sí, sí. Viene la nueva generación. Por fin. Si Dios quiere, este año se dará puerta a un nuevo grupo. Qué emocionante, ¿no? Sí. Y también está Grupo Faula. Así es. @GrupoFaula, donde también pueden encontrar talleres de formación de impro, de canto para actores, teatro para niños. La verdad es muy amplio toda la oferta que ellos tienen en formación. Chévere. Ya para ir cerrando, querida Barbie, un mensaje para quienes nos escuchan, para que apoyen al talento venezolano y vayan a ver las obras de la cartelera caraqueña. Bueno, si quieren ver algo diferente o incluso encontrarse con nuestra realidad, los invito a que vayan a ver teatro. Hay demasiada gente trabajando con todo el corazón en nuestros escenarios, en nuestros teatros, y sin duda creo que vale la pena tomarse el tiempo de ir a ver lo que se está ofertando en nuestra cartelera nacional. Claro, que tiene salida en todas las redes sociales, en Instagram, esas carteleras siempre se están actualizando. Exacto. Así es. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Noticiero Cultura al Día, celebrando el Día Mundial del Teatro.